Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Hola a todos y bienvenidos al programa número 68 de Carpe Diem. Hola, un día apurado, mojado. Sí, horrible. Sí, frío, re frío. Frío, mucho frío. 14.9 la temperatura. Adentro del estudio. Adentro del estudio, así que debe ser 12. Hola chicas, bienvenidas. Estamos escuchando la idea de Pánico de Disco. Estamos escuchando un tema. ¿Cuál es el tema? Muy lindos temas. Muy lindos temas. Arrancamos como bailando, ¿me entiendo? Yo bailo con ese tema, aunque me digan que no. Ese puede ser que vayamos. Para todo se baila, todo tiene ritmo. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación. Estamos teniendo el programa de día sábado lluvioso. Frío. Solamente están en casa a la de la estufa, así que nos pueden llamar al 4284-0200 y compartimos, ¿no? El frío. Bueno, también lo que pueden hacer es mandarnos mensajes al 1550-51-40-54. Sí, nos mandan saludos, piden temas, etcétera. También hay otra forma de comunicarse con nosotros, es a través de nuestro mail, que es carpediemparavos@hotmail.com. Sí. O si no, pueden entrar a nuestro blog, que es carpediemradio.blogspot.com. Próximamente vamos a tener dominio. ¿Sí? carpediemradio.com.ar próximamente. Bien, sí. Ya vamos a pasar directamente al Carpedisco. Así que bueno, sí, hoy cambiamos todo porque es así, como un programa revolucionario. Empezamos bailando. Para entrar en calor, chicos, para que tengan las neuronas. Pero ya estamos, ¿eh? Un día tenemos que venir y desarmar todas las... Hoy. El programa 68 y... Secciones. Así que bueno, vamos a escuchar el carpedisco que tenemos a MGMT haciendo Kids. te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Epa, qué cortina, ¿eh? Bueno, estamos en el ¿Quién te conoce? Hoy vamos a hacer una especie de mix. Un ¿Quién te conoce? Que ya pasamos, pero porque viene a cuento del Bafin que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires. Marilyn mira con cara de extrañeza. ¿De a dónde vas a llegar? No, sí, voy a llegar a donde quiero llegar. Bien, bueno, en este caso tenemos a Marcelo Esquiado, un artista que ya hemos presentado, pero hoy vamos a presentar otro tema. De su último disco, ahora está presentando el que viene, pero todavía no nos hemos tan lento, así que vamos a presentar este disco que lo grabó el año pasado. El Bafin, bueno, les cuento, porque viene a cuento de que en el Bafin están todos los stands de todas las discográficas, pequeñas, grandes, todas. Encontrás una variedad bastante ecléctica. Y te encontrás artistas de todo tipo, conocidos, no conocidos, extranjeros, nacionales. Ahí, todo en un mismo stand, tal vez. Es muy... O al lado de Miranda tenés a Damas Gratis, una cosa así. Para que se den una idea. En el mismo... Sí, en el mismo stand. Está Damas Gratis, Miranda, bueno, así. Entonces, hay una variedad bastante interesante. Está bueno para ir. Hoy el descuento ya está terminando, pero bueno. Quedan pueden ir como Charlie Shaver, tres temas también. Claro, también pueden ser no? más que la boletería. No queda nada. No, el Damas Gratis está el CD, digamos, en uno de los... No está, no se presenta. El placer de no se presentan, pero... No hay en una de shows de cumbia, ¿no? No hay shows de cumbia. Hubo de folclore con las soles, sí. de tango. Y más que nada rock y pop de acá y Agustín Almeida y música electrónica, que allá estuvo Zeta Bocio pasando música justamente bailando graciosamente y todos enloquecidos, pero digamos no tenía mucho sentido. Mira, podría haberlo puesto Zeta Bocio ahí sin pasar música y era lo mismo. Sí, bailando, sí, iba a copar igual. Bueno, como les decía, también hay tango, hoy hubo mucho tango, hubo de todo. Lo que queda para hoy es Andrea Álvarez a las 21:45. Son tres puntuales. No tiene desperdicio. Y Daniel Massa a las 21:30, pues si venís. Mañana después les contamos quién está. Pero bueno, en uno de estos stands de estas discográficas encontramos ahí perdido el disco de Marcelo Esquiaga. Y dijimos, qué buena oportunidad para comprar el disco. Y el señor de la discográfica estaba, no era el señor de la discográfica, ¿no? Pero se ve que estaba bastante relacionado porque estaba muy contento de poder vender directamente al público, sin pasar por intermediarios de disquerías. Sí. Así que bueno. vamos a pasar entonces a un tema que se llama Lo Único Urgente, del disco Mi Tortuga. Mazo. Bueno, Mi Tortuga Mazo de Marcelo Esquiaga. Y después les cuento dónde pueden visitarlo en internet. Reprimir lo que sé que va a venir. Urgente nombrarlo, porque sé que va a venir. Es urgente nombrarlo. Es un lugar de madera y soy la astilla clavada. La madera se hunde porque abajo no hay nada. Thank you. vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bueno, con esta cortina lluviosa, ¿qué acorde, no? Al día. Al día. Bien, Cele, ¿tiene algo que comentar? Sí, si quieren escuchar más de Marcela Esquiaga, pueden visitar myspace.com/Marcela Esquiaga Música. O jodeo.com/mitortuga. Quería decir mitortuga. Bueno, estamos en el 1 de los 2. Por favor, con cuidado. Vienen los MGMT. Sí, acá está pasando que el CD que sonó primero. Pero más adelante vamos a comentar quiénes vienen, quiénes pueden ser que vengan, que... ¿Qué onda, no? Con estos artistas que quieren empezar a embarcar en la Argentina. Ahora estamos en el 1 de los 2. Uno de los dos bien argentinos, sí, autóctonos. ¿Saben que hace poco se editó el disco? No me acuerdo. Chico querido. Chico querido, León querido. Sí. Pero la tapa está un león. Es buenísimo. Ah. Yo dije, ¡ah, león! No, ¿se acuerdan que hace un tiempo se editaron, que era un disco, en realidad, sí, eran dos discos de Calamaro, que era Calamaro querido? Sí. Bueno. Sería lo mismo, pero con el Checo. Me dijeron que es muy buena. No, yo la escuché también, pero me confirmaron que les gustó mucho la versión de Espineta, de un tema guitarra, creo que se llama, o algo así, de los Checos. Está buena la versión. Bueno, hay un montón de artistas. Tienes Mitten, Abel Pintos, etc. Abel La Puerca, Las Pelotas, es el corte. Estamos en Tolaya. Bien. Entonces vamos a pasar un comentario. ¿Qué 18? ¿Qué no pertenece a ese disco? Pasa un tiempo atrás, cuando es un disco editado por Partida Doble, y de ahí se desprende el cover que vamos a pasar hoy, pero antes vamos a recordar la versión original de 5 siglos igual por los discos. Viendo que los chicos de Animal no se desbanden, vamos a escuchar entonces la versión de 5 chicos. 5 siglos igual por León Gieco y Animal. de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet sobre el barco más famoso del mundo. El romanticismo da paso a la tragedia al chocar contra una masa de hielo y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bienvenidos al tema de película, chicas. Hoy un tema buenísimo, una película. ¡Qué vi anoche! Clásico. La vi anoche cuando volvimos del Buffy. Un pedacito, pero no la dejé. Está bien, yo también. Sí. Sí, sí, sí, tenía sueño. El tema es This Love de la banda Maroon 5. Bueno. Y la película, ¿cómo se llama? ¿Y dónde están las novias? Peliculón. Peliculón de viernes a la noche en Cine Canal. Cuenta la historia de dos hombres que son un estilo detective, ¿no? Son negros, hay que aclarar. Y tienen que ir a rescatar a una a unas hermanas gemelas a un lugar donde hacen las filas. Entonces cuando las van a rescatar se encuentran que no están y se hacen pasar por ellas y después vienen y hay un tremendo lío, ¿no? Vaya lío. Pero la cosa de la película es en se hacen pasar por ellas, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje deja la película? Si querés ser travesti, accede. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo mensaje! Hermoso el mensaje, accede. Bueno, la dejamos ahí y vamos a escuchar este tema que es de Maroon 5 y se llama This Love. Yeah. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. ¿Bienvenidos al viejazo? Bien, vamos a aclarar los alumnos. ¿Sí era el que tenemos de cortinas a ya quisimos sumar con A Beautiful Life? Así es. Sí, próximo. Sí, gracias. Me igual por un momento. Bueno, vamos a escuchar el viejazo que elegimos hoy. Un tema para bailar. Elegimos hoy. Literalmente, 5 minutos. Estamos hablando de R.E.M. junto a B-52 con la canción Shiny Happy People. En cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. When nothing really mattered except for me to be with you. Bien, seguimos con novedades en Carpe Diem. ¡Ay, qué tono! Sí, le quiero dar otra onda al programa. ¿Qué? ¿Una onda más seria? Sí, pero no me va no a salir. No te va a salir. Así que bueno, vamos con nuestra corresponsal en el Buffy. Sergio, adelante. Ah, les cuento del Buffy. Sí. El ruido ambiente del Buffy. Bueno, primero las críticas de alguien que fue. De ayer. Claro. Bueno, el precio es mucho más grande que el del año pasado, pero me parece a mí peor organizado. Sí, peor diseñado, digamos. El año pasado los escenarios tenían un diseño todo naranja con rayas, no sé. Falta un decorador de interior. Falta, ¿sí? Claro. Había buenas luces en uno de los escenarios, el escenario Barracas, están todos dentro de ahí del Centro Municipal de Exposiciones. Pero el escenario sur es como un galpón. Tiene unas columnas con luces bastante sí, interesantes. Pero no me parece que se hayan dedicado mucho a lo que es diseño. No, le falta un poco de onda, una cintita bien. Los están siempre igual, tipo Feria del Libro, pero menos listos, que la otra vez me parece. Menos, no sé. Eso habría que averiguarlo. En la información oficial, digamos, dice que hay más de 100 stands. Hay que ver cuántos había el año pasado. Realmente no me acuerdo. Bueno. Las bandas que tocan, bueno, interesantes siempre. Les cuento que queda el último día mañana. Les voy a contar el line-up, esta palabra que aprendimos. Es la grilla, digamos, del festival. Pero ahora se dice line-up porque quedas muy bien. Bueno, muy es un día muy reggae mañana. En el escenario sur, empieza a las 15, a 15 horas abre mañana. Más tarde porque es domingo. Orquesta Juvenil Lugano. A las 16 Comex Super Guinness de Brasil, después Satélite Kingston, no sé cómo se dice eso, Mil Astillas, Reading, Fidel Nadal y Non Paliese. En la Plaza Central, que es un escenario circular, chiquito que estaba por ahí en el medio de los stands, va a estar que se Pala. Usa de asiento. Sí, se usa de asiento cuando no toca nadie, va a estar Pala y Los Sueños de Anderson. Y en el escenario Barracas, Comex y Jefe de Chile, muy interesante, yo estoy escuchando un par de temas de Jefe, así que si están tempranito a las 15, sobre lo tan de Chile, hacen tocar temprano. Gaby Kerper, Orozco Barrientos, Paola Bernal, Silvia Iriondo, Dúo con Planacua, ahí está la diversidad de temas, de estilos, y los hermanos Núñez con Ruiz Guiñazú. Y lo más interesante que yo vi es que en el Auditorio Buenos Aires van a estar grabando un disco de Rosana Ahmed. Y van a estar como invitados Pedro Aznar y León Gieco. Así que se pueden meter, es un auditorio que hay ahí por ahí en el predio. Está muy bueno. Bueno, no reportaje a Irma, ojo. Bueno, nada más de papi. Algo más que digo que era. 8 pesos. Ah, de ayer estuvimos viendo a Smitten, que hizo un show muy aceptable, mejor de lo que esperaba, la gente muy contenta. Se usa mucho la colita alta entre las alas. La moda capilar alta, pero muy alta y tirante. Sí. Bueno, no sé cómo lo explicamos eso, pero es verdad. Sí, como que era un peinado más 90. Claro. Y volvió las chicas de Smitten. ¿Con los dos mechones adelante? No. No tanto, 90 no. Todo para atrás. Y hicieron una parte una mezcolanza de... ¿Qué palabra técnica? De temas o de riffs, entre mezclaron White Stripes con Franz Ferdinand. Terminaron con Post Crucifixión. Hicieron también de los Rolling Stones, Painting Black. No era Painting Black, era Back in Black de AC/DC. Ah, de AC/DC. Y bueno, estuvo muy bueno. Según las chicas smithianas, lo hacen siempre eso. No fue especialmente para esto, pero quedó bien que lo hicieran. Sí, y después cuento Borgianos, que cerró, lo agregaron como de última. Se caía de la grilla, tanto así que cuando terminó todo nos echaron casi a patadas. Fueron tristes, querían tocar un tema más. Sí, pero no lo dejaron. Y estuvo bueno. Ellos también hicieron en el último tema fueron cambiando de instrumentación a los partidos de volei. Rotaban todos, en todos los instrumentos y cada uno cantaron, todos tocaron la guitarra, el bajo y toda la batería. Muy bueno, la verdad, eso sí que es nuevo. Por lo menos nosotros relativamente nuevo porque hace un tiempo no lo hacían. Bueno, listo. Bien, qué lindo. Una lista muy así... Hitera, todos los... Muchos temas del último disco, que son los más conocidos. Y un par de... De Hitsley. De Fantasma de lo Nuevo y del otro disco. Que no me acuerdo. Misantropía. Bien, nos vamos del ámbito local, pasamos al ámbito internacional. Con nuestro corresponsal en... ¿Dónde está? ¿En Londres? Chami. ¿En dónde? No estaba sonando de mí. Sí, no me he dado cuenta. Estaba sonando de Charlie. No. Generalmente cuando te miro vos estoy hablando de vos. Estaba mirando, discúlpame. Estaba pensando que ayer llegué muy tarde. Claro, se distrajo que llegó tarde para... Sí. Espero que llegue para ver lo mejor de la Del show de cuentos. Bueno, les cuento que el famoso logo de la banda Rolling Stones, que todos conocemos la lengua, fue adquirido por el Victorian Albert Museum de Londres para tenerlo ahí en exposición. Y bueno, le cobraron por esto 92.500 libras, que son más de $200.000. Pero no es tanto. No. Hay que ver qué condiciones tiene. Sí. No sé, bueno, la cosa es que va a estar ahí en este museo para ir a verla. Ya todos la conocemos. Acá al lado de la radio hay un negocio que tiene remeras con el loguito. Sí. Si quieres más, te lo imprimís. Claro, bueno, qué sé yo. La jefa de exposiciones del museo dijo que sin duda es la lengua de los Rolling Stones. Es el máximo ejemplo de Britain de todo el mundo y es el logotipo más famoso de un grupo de rock, así que dijo, yo pago $200.000 para hacerlo en el museo. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Sí. Y es verdad esto, que es muy conocido. Yo estaba viendo en la publicación virtual de la revista NME, de la New Musical Express, del Reino Unido, y había un conteo, los 50 logotipos más... representativos dentro de la música, son todas bandas, digamos. Yo no tengo ni acuerdo de ese, y el de ahí sí. Bueno, pero estaba de los Beatles, no sé, Kiss, Anthrax, un montón de bandas. Yo me acuerdo, estaba de Franz Ferdinand. Bueno. No recuerdo los logos de todas esas bandas realmente. Se me lo puede, me voy a tardar, me prestan las imágenes. Aerosmith también estaba. Bueno, varias bandas. Y bueno. Seguimos más o menos en el mismo lugar, Londres, estamos en Gran Bretaña. Y Charlie tiene algo que comentarme. Sí, seguimos con la lluvia, acá estamos en Gran Bretaña. Ah, claro, nos queríamos sentir británicos. Sí. Bueno, una noticia que le va a interesar bastante. Nuevo EP de Coldplay. El disco no tiene título confirmado y las canciones son los sobrantes de Viva la Vida. Era obvio, ¿no? O sea que no van a sacar el CD el año que viene. No, van a sacar eso, pero... Esto y ya está. No, escuchamos lo que dice Chris Martin. Vamos a sacar un EP para Navidad y vamos a lanzar un disco en diciembre del año que viene para terminar la década. Se espera que el EP incluya a Luna, la canción que grabaron con Kylie Minogue. Así que... Sí, van a sacar un disco, Yami. Bueno. Así que vas a tener tu regalo de Navidad y un próximo disco de Navidades. Dos Navidades. Bueno, así que ya sabemos. Ay, cortita la información, ¿eh? Sí, igual yo no la veo muy fan de Coldplay. Más o menos. No, pero para regalarle a la mamá. Bastante igual, ¿eh? Ah, para darle. Sí, a mi mamá le gusta mucho. Bueno, el EP será el 26 de diciembre. Bien. ¿Vas a ahorrar? Ay, pero te queda... Me queda corta, ¿no? Le decís, que lo regalo mañana. El EP de Coldplay. Anda a buscarlo dentro de 2 días. Claro. Entre 2 días. Sí, ¿por qué vas a ir al 26? No. Bien, estaba pensando en 24-26. Bueno, ya lo venimos diciendo hace rato, pero vamos a decirlo de una forma más organizada. O no, las visitas casi confirmadas. ¿Qué papel, Charlito? Ah. Gracias. Pues si no, no vamos a poder escuchar las visitas confirmadas. Casi confirmadas. ¿Quiénes llegarían a la Argentina, no? En los próximos meses. Está contenta ella. Está re feliz. Lo dice con una sonrisa en los labios. Qué bueno. No, también pienso cuánta plata voy a gastar. No voy a querer. Sí, yo quiero aclarar. Yo le hice mi hombro. Vos trabajás de hija, por eso. Claro, me dijeron. Bueno, me tienen que pagar. Bueno, a ver, vamos a lo que nos ocupa. ¿Podría ser que llegue a estos pagos a bien? La banda que estábamos escuchando hace pocos instantes. Bueno, la primicia de Coldplay la tuvo el cantante de R.E.M. en su programa de la BBC. ¡Apa! Está en todos lados. Estaba ocupando los medios. Ajá. Por ahí nos conquista bien, bueno. Jesus and Mary Chain, que es una banda muy buena. Si tienen oportunidad de escucharlo. The Claxons, que qué feliz sería si vinieran. Lo hemos pasado muchas veces de Claxons, sí, acá. Y últimamente más. Bien, Billy Shambles, la banda de Pete Doherty, que bueno, por ahí si está en condiciones se viene. Si está en condiciones, ¿no? Si lo levantan, si se despierta viene. Que lo traiga Amy White, aunque se pida de la banda. Más o menos, juntos. Bueno, Kaiser Chiefs, que con Dios espero que vengan, que no sé. Que no se arrepientan. No, yo escuché. Que traigan la sensualidad de la Argentina, por favor. El cantante dijo que iban a hacer una gira por South America, mira, no sé, por Sudamérica, así que... No, él dijo South America, claro, hay que traducirlo. Bueno. Muy bueno el video nuevo de Kaiser Chiefs. No, si está por sacar un disco, el 3 de octubre. Ya sacaron el video igual. Ya sacaron el video, no ver mi salit en su mestre, ya pondré. Si se aprende la escribir Kaiser Chiefs. ¿Cómo se dice? Chiefs. Con K. Como el equipo de fútbol sudafricano. Claro. Claro, exacto. Y Paramore, ¿no? Los fans de Paramore. Bueno, se lo voy a hacer. Pero bueno. La chica de pelo naranja. Pero vos me acompañás a verlo. Sale. No sé. Sí. Depende. Depende cuando vengan y cuando salgan. En el marco del personal fest. Si es el personal fest, sí. Sí, yo voy a ver a Paramore. Está todo bien. No, si toca otro ese día, es un hombre. Bueno, Duran Duran y Kylie Brown ya lo habíamos dicho. Voy en orden, Nati. Ya lo habíamos dicho en programas anteriores, pero ahora está confirmadísimo. Ya podés ver la fecha de la inscripción de Kylie Brown. En el... ¿Qué más se diría? No sé. Y... sí. No tiene mucho nombre en la vida. No, le tiene que cambiar el nombre para que vengan dos artistas. Bueno, también podría ser que vengan Love Party, que es una banda muy buena también, que me encantaría ver. Gogo Bordello, que también es una banda bueno, muy loca, muy mexicana, muy loca. Paul Weller y The Gossip, que The Gossip también está muy bien. Y bueno, el GLT, que ya la había adelantado. Que ya escuchamos hoy. Y bueno, también hay fuertes rumores de que Gorilla sería la banda principal de Teen Kids. Ojalá que no se separa, porque también estamos viendo información de que Damon Albarn dijo que por ahí no sigue con Gorilla. Bueno, se sigue esperando por Radiohead, que había rumores hace un tiempo de que tal vez viniera. Creo que no viene Black Eyed Peas, ¿no? Para el... Basta, ya se cansaron. Otra cosa. Bueno, así que estos son los artistas. Bueno, bien. Muy bien. Ojalá ya que lo confirmaremos. Ya les estaremos diciendo que vienen en MGMT y Kaiser Chiefs. Ojalá. Ojalá. Y bueno, terminamos. Sí, estamos terminando así, relajado hoy. Sí, la lluvia es como que nos lava la personalidad. Nos lava el cerebro. No, no, no, sin antes decir que el sábado que viene toca The Hives. Sí, me van a extrañar un poco. Dos integrantes de programa nos van a estar. Así que, bueno. Esperemos salir vivas de ahí, ¿no? Sí. El año pasado salieron vivas del de Killers, sí, y todo eso. Y todo eso. Es peor, ¿eh? Sí, es peor. Sí, bueno, es peor. Antes de irnos, vamos a agradecerle a Alejandra, que vino a visitarnos. No dijo una palabra. No dijo nada. No sé, ¿querés mandar saludos? Sí, saludos para Ezeiza. Mando saludos para allá. Bueno. Bueno, yo te llevo en un programa accidentado. Para todo Ezeiza está bien. Para nuestras raíces. Bueno, nuestras raíces. Mía sí, chicos, mía sí. Ah, sí, ya me... Un saludo a Imi, que no vino. Ah, pobre, un saludo. ¿Estás cocinando? Sí. Cocinando, bueno. Está bien, es una causa noble. Ahora vamos a comer cosas dulces. Ah, qué rico. Bueno, ¿puedo ir a comer lo que sobró después? Sí. Bueno, y nos despedimos escuchando, ya que nos nombró tanto, vamos a escuchar un tema de Kaiser Chiefs, de su primer disco en Playmen, Oh My God. Y le decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver.